Pregunto al corazón por tu sonrisa y por tu cuerpo. ¿Dónde quedó nuestro amor? Que por ningún lado lo encuentro. Pero tú dijiste adiós, no te importó hacer el intento. Te juro que me dolió y me caló hasta los huesos. Quisiera saber qué piensas si me necesitas. Si tú crees que estás mejor sin tenerme en tu vida. Espero no sea muy tarde y que no sufras por mis besos, que solo te abraces de la soledad y tu arrepentimiento. Espero que tú también sientas las ganas de hacerme el amor todas las madrugadas. Que pienses en mí, que no puedas dormir, que te duela hasta el alma. Espero que tú ya no tanta falta. Ya no me hagas tanta falta.